pasado somos ovejitas. Hoy pastamos tan tranquilas, tan felices con amigas, pero ¿quién coño nos guía? Calladle, dejadle de escuchar, seguid el paso marcado y nos queréis paradas. Eres siempre impredecible, sigues la rutina triste, pero crees avanzar. Ser extraño. Muy buenas tardes y básicamente precarias de sobremesa y recién entradita la tarde. Un segundito que vamos a saludar a Isabel. Ahora mientras se sienta en el micro, hoy nos acompaña Isa de la Cal de Torrejón, de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Bueno, arrancábamos con la canción de En el País de los Ciegos, de Escabras, desengañándonos, desengáñate, a diario desde la experiencia en primera persona y a través de esa inteligencia colectiva. Ese ejército de hartos, de tuertos y de tuertas que somos las precarias, que vamos abriendo los ojos y que ahora vemos, como Jorge Martín Neira, que hoy no está con nosotros, pero aunque está Isa, nos atenderá desde Tarifa, ni más ni menos. Le tenemos aquí ultra explotado en el espacio radiofónico y nos mandará una brisita de mar. También vamos a contactar con el otro Jorge, por fin, después de 4 semanas intentándolo, con el Edificio Dignidad en Cambrils, que hoy, por cierto, además tenían, bueno, esta gente antirrecuperaciones y antiocupaciones, una rueda de prensa en contra de la recuperación de este edificio Montemar, que luego nos contará Jorge cómo van por allí, porque hay un montón de movimientos sociales trabajando por ese espacio recuperado nuevo y no creo que lo tengan fácil para sacarles de ahí.

que avala las superpotencias, harto de las superpotencias, harto de no poder sonreír a la gente cuando paseo porque o están mirando a su smartphone o se van a sentir agredidos, harto de que le hayamos robado la plenitud a la vida, harto de ser cómplice de todo esto, harto de no saber cambiar nada sin el resto, harto de estar harto, harto. Pues mientras Isa se sienta al micro. Hola, buenas tardes, Isa. Isa de la Cal. Hola, buenas Torrejón. Tardes. Aquí estamos. Esta prueba de sonido, así rapidita, César. ¿Vamos bien? Vale, aprovecho para darte buenas tardes, César, que no te he dicho nada. ¿Cómo no está hoy, Jorge? Bueno, Isa. Dime. Vamos a empezar poquito a poco y antes de entrar en materia, todas estas materias de dineros que te conoces tú también, quiero saber por qué querías empezar con Gloria Fuertes, porque tienes varios poemas que vienen muy a cuento y quería saber y que le cuentes a toda la gente y a todas las personas que están oyendo por qué querías empezar hoy con poemas de ella. Bueno, creo que no la hemos valorado lo suficiente. Llegó la idea de que, o nos llegó más fácilmente, la idea de que eran poemas para niños, poemas infantiles, y era lo que más se visualizaba, lo que más se oía, porque son divertidos y son graciosos y les gustan a todo el mundo, ¿no? Pero es que además de eso, pues tiene mucho más material, material con chicha, material con fundamento, material con hondura, y creo que había que hacer un recordatorio. El día 28 de julio nació ella, el año pasado fue su centenario, y no habíamos tenido ocasión de recordarla como se merece. Y yo digo, bueno, pues aprovechando que vengo por aquí, voy a dar un toque a la gente con esta hermosísima mujer, con esta gran mujer, y que la recuerden un poquito, que creo que se lo merece y que ella estaría feliz y encantada de que así fuera. Recítanos alguna de las cositas que traes, porque más que infantiles son pedagógicas, que es muy distinto. Esta de Carabanchel que comentabas antes, claro, cuando has entrado por la puerta. Es que hay para todo. Tenía un alma muy grande y se reconoce en todas las gentes, en todas las personas y te llega al corazón, porque ella llega al corazón de todos y lo hace suyo, ¿no? Y entonces, en una visita que hizo a los presos de Carabanchel, ellos la pidieron un eslogan y ella les dio: el amor enriquece más que el robo, no seas bobo. Y tiene muchas cositas así, porque era muy ingeniosa y bailaba con la vida. Entonces, pues eso es una cosita muy cortita, pero que tiene sustancia. Y esta de los colores que tenías de las primeras. Sí, tengo por aquí otra de colores que dice: siempre con los colores a cuestas. No olvido cuando rojos y negros corríamos delante de los grises, poniéndoles verdes. Cuando rojos y verdes temblábamos bajo los azules de camisa. Bordada en rojo ayer, asco color marrón, que siempre huele a pólvora. Páginas amarillas leo hoy para encontrar a un fontanero que no me clave. Siempre con los colores a cuestas, siempre con los colores en la cara, por la vergüenza de ser honesta. Siempre con los colores en danza, azul contra rojo, negro contra marrón. Como si uno fuera Dalí o Miró. Qué gracias tan básico y tan grande. Qué bien recitas. Tienes que venir más a esto, ¿eh? Vamos. Es que ella lo pone muy fácil. Ella lo pone muy fácil. Solo hay que leerlo, leerla. Y no te creas que una cosa es leer y otra cosa es contar, ¿no? Lo difícil, y más en poesía. No te quites mérito. Bueno, gracias, es que me quieres mucho. Hombre, y tanto. Estábamos empezando, mientras buscas otro, con una canción, poema de Pedro Pastor que se llama Hartas. Y es que mientras vamos entrando en materia así y terminas de ver esos poemillas de Gloria, es que estamos hartas ya de no poder gastar, de no conseguir ni lo mínimo para una subsistencia digna y de no poder estar tranquilas mientras giran y giran puertas y puertas borbónicas, corruptelas y apostólicas, si me apuras. No sé para cuántas rentas básicas daría todo el fraude fiscal y esto que cuenta Ramiro, ¿no? Del fraude. Para todas las necesarias. No nos engañemos, que no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar, que ya nos han engañado bastante y se han creído que pueden seguirlo haciendo. Están acostumbrados, tienen los medios a su favor, tienen todo el poder del mundo y tienen todas las instituciones en sus manos, las empresas. Pero nosotros tenemos un poder que no debemos olvidar y es la fuerza de la gente y de la razón y de la verdad y sabemos que si nos pusiéramos de acuerdo y fuéramos conscientes de nuestra fuerza y de nuestro poder, no le serviría todo el dinero ni todas las instituciones que tienen, ni todas las corporaciones, ni todos los bancos, ni todas las empresas para poder con nosotros. Así es, y eso ya lo sabía Gloria Fuertes hace 100 años. La pena que no se la entendiera. Verdad que sí. Es que te veo ahí rebuscando en tus poemas y bueno, por si acaso... Es que son tantos y todos me gustan. Me la voy a traer otra vez. Y todos... Mira, hay aquí uno un poquito más largo que dice: todo asusta. Asusta que la flor se pase pronto. Asusta. Asusta querer mucho y que te quieran. Asusta ver a un niño cara de hombre. Asusta que la noche, que se tiemble por nada, asusta mucho. Asusta que la paz y los jardines asomen sus orejas de colores. Asusta porque es mayo y es buen tiempo. Asusta porque si pasa sobre todo, asusta. Lo completo, lo posible, la demasiada luz, la cobardía, asusta. La gente que se casa, la tormenta, los aires que se forman y la lluvia, los ruidos que en la noche nadie hace, la silla que cruje, asusta la maldad y la alegría, el dolor, la serpiente, asusta el mar, asusta el libro, asusta ser feliz, se teme algo, sobrecoge la paz, se teme algo, asusta todo tipo, todo pobre. Lo mejor, no sentarse en una silla. Salir. Salir. Asusta lo desconocido y por eso asusta tanto la renta básica, Isabel. Exactamente. Ahí vamos. Es que es desconocida. Así y es. Todo lo desconocido nos saca de nuestra zona de confort, de lo cómodo, de lo que conocemos y estamos acostumbrados a ello. Hay un refrán que yo odio y que dice: vale más, ya lo sabes, lo malo conocido que lo bueno por conocer. ¿Cómo va a valer más lo malo conocido que lo bueno por conocer? O sea, es que es absurdo, es irracional, es algo que tenemos que empezar a desechar. Tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos, que no nos lo den todo mascado, que no nos digan los anuncios lo que tenemos que hacer. Los anuncios, que es puro marketing, que es pura venta, que es puro consumismo, que solo tiene un fin, que compres y que consumas, pero que no te da la felicidad. Y sin embargo, ellos se empeñan en esto es la felicidad, esto es la felicidad. Y constantemente y a todas horas y desde la mañana a la noche, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás oyendo lo mismo, esto y esto y esto te va a dar la felicidad. Es mentira, no lo aceptemos, empecemos a pensar por nosotros mismos. Tenemos la capacidad, tenemos el derecho y tenemos la obligación de respetarnos a nosotros mismos y de obligar a los demás a que nos respeten, a que tenemos opiniones, a que somos capaces de discernir lo que tú me estás contando, si tiene alguna razón de ser o no la tiene, a reflexionar sobre la vida que tenemos alrededor, que nos la han enmarcado como en un lienzo y nos dicen esto es lo que hay, esto lo tienes que aceptar, esto tiene que ser así. ¿Por qué es así? Porque está establecido. No, señor, ¿quién lo ha establecido? Alguien lo estableció porque le interesaba. Esos poderosos, ¿no? Además, que tú conoces bien, precisamente. Me refiero por el estudio de estos dinerales que darían para inmensos, renta básica aquí y en Grecia. Inmensos. Bueno, en Grecia y en África y en el tercer, en el cuarto mundo y en todos los mundos. ¿Qué consiguen esos poderosos asustándonos tanto? Pues consiguen que estemos sometidos, que acatemos todo lo que nos dicen, todo lo que nos ordena, obedecer sus órdenes. Yo escuché un estudio que se había hecho sobre la obediencia y han conseguido que seamos obedientes, que no pensemos por nosotros mismos, que nos atengamos a lo que nos mandan. Y sí es cierto que a veces es más cómodo porque te quitas la responsabilidad de encima. Dices, bueno, pues es culpa de fulanito, menganito, zutanito, ¿no? Es culpa del otro, es culpa de otra área, del ayuntamiento. Yo esto no lo puedo resolver. Es muy cómodo decir eso y dejar a la gente abandonada, desasistida. Pero como no es culpa tuya, no pasa nada. Vamos a empezar a pensar que todos tenemos algo de culpa en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Que tenemos que tomar nuestras propias decisiones por lo que realmente sabemos que es lo correcto, no por lo que los demás establecidos de una manera cómoda en situaciones que ya se dan por hechas y por sabidas y que llega un momento en que tú sabes y reconoces que no funcionan y sin embargo las asumes y te sometes a ellas. Eso no puede ser. El ser humano cada día tiene la opción de evolucionar, de desarrollar, de ser creativo, de avanzar, de ayudar, de acompañar, de colaborar, de cooperar con el otro. Y no lo hacemos porque está establecido de una manera que cada uno se las apañe como pueda, que sálvese quien pueda. ¿Quién ha establecido eso? ¿Quién lo ha decidido? Eso no es ley de vida, eso no es ley. No nacemos con eso escrito en los genes ni en la piel. Eso nos lo van enseñando porque ha habido unas reglas que alguien ha establecido, porque interesadamente le han venido bien, y nosotros inocentemente las hemos asumido. Y yo creo que ya hemos llegado a un nivel de conocimiento suficiente, que pretendemos ir a la Luna, pretendemos ir a Marte, pretendemos llegar tan lejos, y resulta que estamos aquí y no llegamos a donde tenemos que llegar. Estamos aquí y no llegamos a quién tenemos que llegar, porque vemos que no funciona lo que tenemos alrededor, que le falta y que tenemos capacidad para llegar más lejos y nos limitan y nos coartan y nos dicen, bueno, tú a lo tuyo, eso a ti no te toca. ¿Cómo que a mí no me toca? ¿Por qué no me toca? ¿Dónde, en qué ley universal no escrita está que va conmigo el que yo no pueda avanzar más, no pueda evolucionar, no pueda desarrollarme? Mis inquietudes, mis posibilidades. Todo ser humano tiene derecho a eso. Eso es un derecho básico que viene con el nacimiento. Cuando tú naces ya empiezas a aprender y nadie tiene el derecho de limitarte ese aprendizaje. Nadie, nunca. Ni de quedarse con esa parte de riqueza, ¿no? Que hablamos muchas veces, que en parte nos corresponde a todas, tanto la intelectual como la material, ¿no? Claro, que es la que no termina de repartirse, oye, y la hemos generado todas y todos, ¿no? Y todas las generaciones anteriores y las que quedan. Y la seguimos generando. Así vamos es. A ver si es que cuando un ser humano nace, un niño, una criaturita, claro, que se convierte en una mujer o un hombre, viene desnudo. Siempre se ha dicho, ¿no? Una frase hecha, como Dios le trajo al mundo, a todos nos ha traído a Dios exactamente igual. Sí, bueno, también decían lo del pan debajo del brazo, y mira. Y exactamente, y otra frase pan, hecha. Viene duro el pan. Eso. sabes que muchas frases pues son para aliviarte los dolores, ¿no? Más moralina, sí, que moral. Exactamente. En ese sentido, sí, sí, es cierto. Hay una cosa que has dicho antes, dice, el sentimiento de culpa. Es cierto que si la responsabilidad es de todas, el estigma de estar desempleada o parada, vamos a decir que no paramos, pero es un estigma parecido al de la salud mental, que lo hablábamos con Carmen Cañada el día que hablábamos de salud mental por aquí, y es que tiene mucho de culpa y poco de responsabilidad social, ¿no? Parece que nos damos con un látigo en la espalda, pero no hay nadie a nuestro alrededor que tenga responsabilidad para con nosotros y nosotras cuando nos pasan estas cosas de quedarnos sin empleo, que por cierto no lo hay ni lo encontramos, y dejarnos un poco en el desamparo, ¿no? Más absoluto, que vienen todos nuestros tratados, que nadie debe estar desamparado, ¿no? Es que como tú acabas de decir, es que cuando llegamos a este mundo, la naturaleza nos ha servido de todo lo que necesitábamos, para sobrevivir. Pero inexplicablemente, bueno, si lo razonamos, lo entendemos, pues ha habido personas más espabiladillas o por la fuerza o por alguna serie de causas que ahora no tenemos tiempo para dilucidar, pues se han ido quedando con los espacios, con los terrenos, con el otro día leía un estudio que habían hecho sobre pues que en las guerras se había deforestado mucho y con los minerales que se necesitaban para hacer las armas, pues se habían las aguas, los ríos se deterioraron mucho, ¿no? Y comentaban que en Inglaterra el rey pues que controlaba el subsuelo o las minas porque era suyo. ¿Qué es eso? ¿De que un señor tenga el suelo porque es rey? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo consentimos eso? Desde que le pusieron puertas al campo. Exactamente, pero ¿quién tiene derecho a ponerle esto puertas al tema. Campo? Y sin embargo, nos ponen una etiqueta y ya está. No lo toques, no, como es esto de no lo hagas, no lo digas, no lo toques, está prohibido todo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, a ser conscientes de por qué una serie de personas se han quedado con lo que es de todos. La naturaleza es de todos, es un lujo de todos y es de todos su cuidado, la responsabilidad de su cuidado. ¿Y qué ha pasado? Que se ha quedado en manos de unos pocos. ¿Por qué? Lo hemos ido consintiendo porque lo que decíamos antes, ¿no? Está establecido, es así. Sí, lo que te dicen como que no se pueden cambiar las cosas, la inercia, esta que se coge de, bueno, claro. Si no puedo hacer nada, ¿no? Y tú, pobrecito, solo, ¿qué vas a hacer? Cuando este señor, pues, esconde, o es duque, o es tal, y tiene más derechos que tú, ¿qué pasa? ¿Que tiene más derechos que yo? ¿Por qué? No somos todos iguales ante la ley, ¿no dices la Constitución? Espera, que me troncho. Claro, no, que sí, tienes razón, hay que es cierto. Por no llorar, ¿no? Claro. Porque lo hemos consentido y no es cierto. Otra cosa que me llegaba y es que en Venecia habían hecho un estudio y habían demostrado que el dinero estaba en las mismas manos que hace 600 años. O sea, que la riqueza en Venecia estaba... Por eso de ahí que dicen que la pobreza se hereda. Ay, por ahí viene, va, mira, por ahí. Porque la riqueza se hereda, exactamente. Porque al final, si eres hijo o hija de pobres, eres pobre, o estás, claro, empobrecida. Y si eres hijo de un señor que ha tenido, pues, una serie de facilidades, pues porque ha ido a la guerra con el rey, pongamos el caso, ¿no? O porque le ha hecho un favor y ha caído en gracia, pues ya tiene unos privilegios que tú no tienes. ¿Por qué? Eso en un momento en que nosotros ni teníamos comunicación, ni teníamos educación, porque no interesaba principalmente, ¿no? Pues bueno, lo aceptaríamos por ignorancia, ¿no? Pero ahora ya no podemos aceptarlo. O sea, todas esas fortunas que han sobrevenido, ¿de qué han sobrevenido? De derechos, exactamente, no de derechos, porque no había derechos. Dios no bajó aquí a la tierra, Dios, digo entre comillas, para quien lo quiera llamar como lo quiera llamar, me da igual el Dios del que hablemos, no bajó aquí a la tierra a decir, mira, tú vas a ser rey y tú vas a ser pobre y tú te vas a tener que jorobar y a trabajar al campo. No. Y lo hemos aceptado porque la religión, otros que también se apuntaron a decidir cómo tenían que ser las cosas, pues lo decidieron así, ¿no? Y seguramente por tanta ignorancia como hemos tenido nosotros. Ellos han ido creyendo unas cosas y los demás hemos ido considerando creíbles porque estaban establecidas otras, ¿no? Entonces ya eso ya no funciona, porque hemos ido todos evolucionando, hemos ido todos aprendiendo, hemos ido llegando a un conocimiento que nos da razones, motivos, justificaciones para decir esto ya no sirve, esto ha cambiado, la revolución industrial cambió el modo de vida, pero es que ahora ya la revolución industrial ha quedado finiquitada, ahora ya es la revolución fiscal, por decirlo de alguna manera, porque ahora todo fiscalmente es lo que mueve, ¿no? Mueve intereses, mueve poderes y claro, por supuesto, la tecnología. Ahora hablan de la revolución tecnológica y es cierto, hemos llegado a un nivel. Si hemos llegado a un nivel de las máquinas, ¿cómo no vamos a llegar a un nivel personal, humano, de crecimiento? O sea, es que nuestros derechos, que sabemos que los teníamos, ¿cómo es que los estamos perdiendo? Y se están quedando en manos de unas pocas personas que ¿por qué y con qué razón y con qué justificación los tienen? O sea, es que además desde 2009 para acá hasta el 2017 que se han reducido el gasto en derechos sociales, más de la mitad de las familias monomarentales, las llamo yo, monoparentales, pero como suelen ser madres, más de la mitad están en riesgo de exclusión severo, quiere decir que no hemos mejorado en los últimos 10 años para acá, todo lo contrario. ¿Qué está pasando y qué estamos haciendo si, como tú dices, la era tecnológica nos da más recursos y tal? Y con todo lo que dices de la información, sí tengo la sensación que aunque es muy accesible, todo está como sesgada, ¿no? Porque si vemos los titulares de los grandes medios, casi nunca son afinados a lo que está pasando de verdad, sino más bien a lo que quieren que te enteres. Ahí le has dado en la diana. O sea, solo quieren que escuches lo que ellos dicen y que lo entiendas como ellos quieren que lo entiendas. Entonces te dan medias verdades, informaciones sesgadas, te dan titulares, y como por, no por desgracia, sino por inconsciencia, estamos empezando a dejar de leer, a ir más a fondo a las cosas, a buscar las razones, las motivaciones, las causas de lo que ocurre, nos hemos empezado a desentender de eso. Y por contra de todo eso nos estamos encontrando o a favor de eso está ocurriendo que estamos perdiendo derechos. O sea, llegamos a un empleo y resulta que te dicen, pues estas condiciones son miserables, dices tú. Y te dicen, bueno, pues si quieres, bien, y si no, también, yo encantado de la vida que te vayas. Tengo aquí 400 más esperando, sí. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades tienes tú ahí de enfrentarte a esa persona? O sea, ¿qué derechos tienes si no tienes derecho a refutar lo que esa persona hace, a ponerte de igual a igual con él y decir, mire, esto así no y esto así tampoco, esto no puede ser? Y es que en ese sentido, que tú tienes experiencia en conquista de derechos y en reclamarlos, es que te los niegan sabiendo que son tuyos. Quiero decir, vosotras, por ejemplo, cuando habéis ido a hacer las reclamaciones, vais, estáis diciendo, este es mi derecho, está por debajo del umbral, es insuficiente, o me lo, como en el caso en Extremadura, se me acaban los 3 años, la temporalidad, todo está mal, de acuerdo a la legislación internacional que firmas, pero tardas más de 2 años en llegar a juicio, como estamos viendo ahora, ¿no? Que veíamos el otro día con Ontanares. Claro. Entonces, es algo sistémico, ¿verdad? Es que te ponen todos las cortapisas posibles para que te aburras, para que te canses, para que lo dejes. Si no tienes dinero, pues piensas, ¿cómo voy a pagar a un abogado? Esto va muy a largo plazo. Ya empezamos a resignarnos. Nos han hecho la vida o el hábito de vivirla de una manera resignada, sometida, ¿no? Esto es lo que hay. Bueno, pues si ahora hasta en los colegios te das cuenta que a los niños no se les habla de la posibilidad de un razonamiento crítico, ¿no? Sino tú te aprendes esto es así. O sea, si el PP lo ha hecho, el preparar a los niños ya para que comprendan que el banco manda, el ejército manda, las fuerzas armadas mandan y tú obedeces. ¿Qué sí, es para que eso? Se sientan mercado laboral, ¿no? Carne de salario. Y claro, que sepan hacia dónde van de cabeza. Por eso quitan materias como la filosofía y la música, que habrá que tener un programa monográfico solo del tema educativo, porque quizás se da mucho temario y muy poco valor, ¿no? Como decía Machado, hablando de poetas, ¿no? Que claro, es de necio confundir valor y precio. Y efectivamente, formamos a nuestros niños y niñas más en el mercado laboral, ¿no? En cómo van a venderse, que en qué pueden aprender o en qué les va a reportar la vida esos saberes. Es terrible, porque todo el afán ahora mismo es que tú estudies lo que necesita la empresa, que estudies para que le funciones, para que le produzcas. No que estudies para que tú crezcas, para que te desarrolles, para que evoluciones, para que tu vida se enriquezca. No, estudia lo que la empresa va a necesitar, que va a utilizar de ti, que te va a utilizar a ti, para que tú le funciones y le produzcas beneficios. ¿Y cuanto menos pienses, mejor? Y cuanto menos pienses, mejor, vamos. Lo que decía un poco San Pedro, dice, cosificar, ¿no? ¿Para qué te vas a molestar? ¿No? ¿Para qué te vas a molestar? Se te vas a calentar la cabeza, así. No. Organismos ya que funcionan como mecanismos, ¿no? Como cosas. Exacto. Ya pienso yo por ti, tú no te preocupes de pensar, que ya me encargo yo, ¿no? Eso es lo que ellos pretenden. No lo dicen, claro, ¿cómo lo van a decir? Ellos piensan cuando los medios de comunicación deciden lo que tienen que poner. Cuando las informaciones no te llegan y controlan todo lo que te va a llegar, ya están pensando por ti. Y cuando vas a un trabajo, porque yo, vamos, lo conozco por las experiencias de la gente, y te dicen, bueno, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es lo que hay, ya pienso yo por ti. Tú no pienses, tú solo sométete y obedece. Y si tienes que ser esclavo, pues sé esclavo. Y date con un canto en los dientes, porque trabajas 14 horas o 12 horas y te tengo aquí, trabajando para mí. Sí. Y encima dando gracias y diciendo, y que no falte. Y que no falte, y que no, ¿no? Te falte, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues, que no falte, porque desde que empezamos, yo por lo menos, y sé que tú también, desde que empezamos a descubrir la renta básica o lo de la asistencia material, y empezar a ver de qué manera se podía financiar esto y tal, y leer pues todo lo de la renta básica, de cómo se podría simplemente financiar a nivel de rendimiento del trabajo, es que el término y la idea que plantea Ramiro Pinto, que tú además la explicas muy bien, de que no es el rendimiento del trabajo conocido de siempre, del ganarte el pan con el sudor de la frente, porque hay millones y miles de personas que se lo ganan, que no ganan el pan, sino que lo tienen así, como tú decías, de y que estos sudan poderosos. Sudan mucho. Gente que suda cero, ¿no? Lo dice con todo el sarcasmo del mundo. Entonces, ¿de qué manera se puede meter mano a estos grandes capitales? Porque poderse se puede. De momento, si rindieran, si hicieran un rendimiento como las nóminas, que es entre un 15 y un 20%, en vez de un 1, la cosa mejoraría en mucho, ¿a que sí? Sí, mira, hay un estudio del año 2015 que decía, que se publicó, que teniendo uno de los tipos impositivos más altos de Europa, pues resulta que no salen las cuentas, que no salen los números, que resulta que recogemos menos de lo que corresponde a ese tipo impositivo que tenemos. ¿Cómo puede ser eso? Hay algo que falla. La fiscalidad falla de una manera estrepitosa en España, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, pagamos en el IRPF un 20%, ¿no? Tenemos un tipo medio de un 20%, y las empresas otro 20%, y resulta que el PIB que tenemos en España no llega a corresponderse con lo que nosotros pagamos. O sea, que no nos cuadran los números. Si estamos pagando en función a un tipo impositivo y resulta que luego echamos las cuentas y no sale lo que hemos pagado correspondiendo a ese tipo impositivo que nos tocaría haber recogido en función a los números, pues ¿qué ha pasado? Que hay deducciones y deducciones y deducciones. Para el común de los mortales, lo que dices es que de lo que recaudamos hay un montonazo que se queda por el camino. Exactamente. Y que no sabemos dónde se queda. Se queda por el camino, y bueno, se queda por el camino, y también le facilitamos nosotros a que se quede por el camino, que ese es el problema, y por eso es la reforma fiscal imprescindible que necesitamos, ¿no? Porque ahora mismo tiene agujeros por todos los sitios, por ahí se nos escapan todo el dinero, toda la riqueza que podamos por generar en este por país. Por eso no se puede hablar tampoco de renta básica sin reforma fiscal grande, reparto del trabajo y reparto de la riqueza, claro. Porque son las cuatro cosas juntas, no van separadas. Es que eso es que va todo de la mano. Exactamente. Es que es como cuando hablamos del derecho de la mujer, del derecho del trabajo, pues es que el derecho del trabajo es lo que tiene que tener la mujer, igual que lo tiene el hombre. O sea, no es que vayas a hablar por un lado de la mujer y por otro lado del derecho del trabajo. No, pues esto es igual. Nosotros tenemos una fiscalidad por la que hay una cantidad de personas que son precisamente los que más pueden aportar, los que menos aportan. Así es. O sea, porque realmente hay una cantidad de tipos deducibles, o sea, de deducciones que se permiten escaquear todo el dinero que tienen. Pero si vamos a ver, nuestro amigo Rato, entre comillas, le devolvían dinero de la renta, del IRPF. Y hasta que no llegue el 15M para Rato a sacarle al banquillo, el banquillo al banquillo, ahí siguió dando, o sea, es alucinante. Por ahí anda, de vacaciones andará. Pues es alucinante, una persona que recibía tanto ingreso, cantidad de dinero ingente por todos los frentes que le llegaba, y resulta que le devolvíamos dinero. O sea, es alucinante. Y es que hay tantas posibilidades de deducir, bueno, ya conocemos todos las SICAV, yo me cojo los millones que tengo en el banco y si quieres tú te juntas conmigo y si tienes algún millón, y si no tienes millones no te preocupes, yo pongo los míos y tú me pones ahí 1.000 euros, si no llegas, pues bueno, también lo arreglamos. Nos buscamos a 98 personajes más que quieran meter ahí un dinerillo y ya tengo una SICAV. Y ya en vez de pagar el 20%, pues pago el 1%. Mira tú qué bien. O sea, redondo. Pero trabajador o trabajadora de a pie no puede montar una SICAV así tan, claro, fácilmente, no, ¿verdad? No, por cierto, no. Las explica en 30 segundos mejor que los libros de texto, porque yo hacía tiempo que hay gente que ni entiende qué es esto de la SICAV. Pues nada, igual que la unión la unión de empresas, ¿no? Temporal de empresas, la UTE se llama también, que se buscan los nombrecitos. Pues nada, jugamos unas cuantas empresillas, nos hacemos una unión de empresas, porque somos conocidos, amigos y nos queremos mucho, estamos todos en la misma idea de llevarnos todo lo que podamos, y ya está, y ya tenemos deducciones a tutiplén. Y por ahí se va el dinero. Y eso no puede ser, eso no puede ser. Y luego nos dicen que no hay para sanidad y que no hay para educación. Aparte, con el tema de las empresas, muchas veces nos preguntamos, yo lo he vivido en la mía concretamente, y es que toda la parte de formación que da el FORCEM, que es el Fondo Europeo para Formación y demás de las, claro, empresas, se le da a las empresas. Y luego tú estás en el paro, estás desempleada, vas al INEM, y los cursos que te dan no son ni para nada los que pedías, tardan un montón, favor, de meses, cuando esos dineros, ¿no?, que vienen de Europa, que son para que los trabajadores se formen, los están teniendo estas UTEs, estas empresas grandes, de que luego tipo. pues como pasó en su día con uno de los sindicatos mayoritarios, te mandaban los títulos a casa sin haber hecho ni los cursos. Sí, qué como bien. Era el caso. Hoy vamos a repartirnos los títulos todos, ¿no? Porque está feo que solo se los queden unos poquitos. Vamos a repartirlos todos y así pues tendremos mucho nivel. Yo voy a hacer un currículum en un momentito que no veas. Y sobre todo por todo ese dinero, ese dinero que dices que se nos va, pero ¿no? Porque es que mucha además gente dice que es que financiar la renta básica, que sí, hombre, le voy a financiar yo a este o a esta, que no hace nada, pero es que igual la gente no se da cuenta que llevamos financiando a gente que no hace nada toda la historia. ¡Ay! ¿No? ¡Qué razón tiene! Y nadie se preocupa tanto de mantener borbones, hijos de los borbones y familias reales y tal, pero sí se preocupan porque al vecino le vayan a dar 685 euros. Exactamente. ¿Unos cuantos parados iban a salir del apuro con el dinero de los borbones? Que a lo mejor no necesitaban tanto, ¿no? Incluso no necesitábamos ni borbones. Pero vamos, eso seguro, solo teniendo en cuenta lo que gana una niña de 8 años, que creo que son 8.000 euros al mes, da para bastantes rentas básicas. Y ya no por hablar solo de borbones, sino un montón de gente que no la puedes imputar, que que tienen inmunidad esta diplomática por estas puertas al campo que se les pusieron en sus días. Entonces, claro, la gente como tú o como yo, que sí salimos a la calle, que pues sientes que gritas, ¿no? Pero que como que se te apaga o te apagan la voz con tonterías de estas, cortinas de humo en los medios de si Pepita's ha fugado o si Juanito quiere la independencia, ¿no? Muros. Constantemente. Cortinas de humo. Bueno, si no, la ley Mordaza. hemos dado hace 4 días, ¿no? Ahí en el Congreso intentando que se nos oyera, ¿no? Y que todavía parece ser que no se han decidido a derogarla cuando debería de ser ya directamente. O sea, qué menos, hablábamos de que perdemos libertades, qué menos que tengamos la libertad de hablar y de opinar y de ser críticos cuando algo no funciona bien. Porque es que además si un país no funciona bien, el país no avanza. El país no avanza. Si nos dan a todos los másters gratis, ¿qué nivel de conocimientos vamos a adquirir? Que es cierto que no todo el mundo tiene que ser catedrático. No todo el mundo tiene que ser ingeniero, pero sí tiene que tener la posibilidad de llegar a serlo. Primero, ¿no? Tener la posibilidad de llegar a serlo. Y luego, que el que lo consiga por méritos propios. Para que si en algún momento tiene que practicar esa ingeniería que ha estudiado, pues que dé un buen resultado, que sea útil al país, que sea útil a las gentes, ¿no? Que no se regalen, ¿no? Que, sí, es que es vergonzoso. Parece que oye, total, pues se han regalado unos pocos. Primero, no sabemos cuántos se han regalado, pero lo terrible del caso es que se hayan regalado. Que se hayan regalado y que lo consintamos, ¿no? Y que luego los verdaderos cerebros, ¿no? Y cerebritos y cerebritas que tenemos terminen trabajando por 400 pavos en Alemania o en algún país europeo, ¿no? Que parece un cliché o algo así topicazo, pero no lo es. No, es que tenemos más de medio millón de jóvenes fuera de España. Es muy doloroso eso, es muy doloroso. Y que ahora mismo, volviendo a lo de la renta básica y a los dineros que se nos van por ahí a saco, es que habría muchas cosas que decir. Por ejemplo, el otro día vi un documental interesantísimo y además divertido de Terry Jones de Monty Python, que hablaba, se titula es que tiene mucho ingenio, se titula, yo es que no sé inglés, estudiaba francés, boom, bass, boom, ¿no? Y por si alguien quiere pillarlo y es capaz de entender inglés. Y hablaban economistas y es que realmente los economistas se han creado un respeto que yo dudo mucho que se lo merezcan. O sea, siempre habrá personas, ¿no?, preparadas y que han intentado desarrollar al máximo sus conocimientos y su ciencia. Pero es que oyéndoles hablar, porque además hablaban economistas críticos, claro, con un poco de conciencia y conocimiento de lo que hablaban, por supuesto, y comentaban cómo la economía es una ciencia, yo os lo decía de otra manera, una ciencia fallida. O sea, la economía se desarrolla en unos modelos que son ficticios. O sea, son ficticios. Es como si tú dijeras, bueno, yo voy a tener 1.000 euros todos los meses y con esos 1.000 euros voy a hacer esto y esto. Y así planifican. Y el cántaro no tiene leche, ni 1.000 euros. Exactamente. Así planifican ellos la economía. O sea, no se bajan a la realidad. No estudian la realidad y la pelean. No. Ellos se cogen unos modelos económicos como si fueran fórmulas matemáticas. Algo que es ajeno a la vida, ¿no? Exactamente. Y está. Y se han acostumbrado a moverse en esos términos. Y salían unos estudiantes, volviendo al documental, comentando que no eran capaces, que a ellos les gustaría que en su universidad les explicaran qué había pasado con la crisis de 2007 y 2008, porque les preguntaban y no sabían responder porque no lo dan en la universidad. O sea, imagínate. Que será como aquí la transición, ¿no? Que la pasas por encima, claro, igual que el franquismo. Allí contarán, la burbuja explotó y poco más. No sé lo que contarán, si pueden ni eso. Y por ejemplo, el caradura del Greenspan, ese Greenspan sonará parecido. Que era el director de la de la Reserva Federal, pues estaba convencido de que lo que habían hecho ellos después, fíjate, de toda la que armaron y todo lo que pasó en 2007 en Estados Unidos, pues estaba convencido de lo que habían hecho ellos. No entendía qué había pasado, o sea, no sabía explicarse qué había pasado. Un señor que ha estado 19 años dirigiendo la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Y seguía, le hicieron luego unas preguntas y tal, reconoció que se había equivocado porque todo lo que había vaticinado no era acierto, o sea, hablando de los modelos que te estaba comentando, ¿no? Que no eran así, no habían funcionado así, pero no porque él estuviera equivocado, sino que es que no había funcionado, no sabía explicar por qué no había funcionado. Y se quedó así tan campante y pensando que no, que la economía, él sabía cómo funcionaba la economía, pero no sabía qué había pasado, no fue capaz de reconocer que se había equivocado. Y es que no reconocen que se equivocan. Los bancos se llevan a ingenieros matemáticos para tomarte el pelo, para decirte, mira, si dos y dos y al final vas a ser 14. Y ya está, te ponen unas cuantas fórmulas matemáticas ahí y te dicen, esto funciona así. Mentira, no funciona así, pero ellos han conseguido crear la idea de que eso es así. Y la gente la confunde y se lo cree. Y además, como hacen juegos malabares, juegos de artificio con los números, al final a ti te lo sacan de tus costillas y de tu sudor, como decías tú antes, pero a ellos les crecen las cuentas corrientes. Para eso se llevan a los ingenieros matemáticos. Entonces, les crecen y luego desaparecen. Estas ciencias, como la economía o la sociología, por ejemplo, que parece que estudian en una cajita independiente a la vida cosas de exacto, la vida. Entonces, eso no se puede hacer. Con amigas que tenemos sociólogas que dicen, vamos a ver, que lo llames ciencia no quiere decir que lo puedas estudiar como la matemática en un cuaderno fuera parte del resto de la vida. Porque y pasa también mucho que alguna vez con Jorge, si nos está oyendo desde Tarifa cuando le llamemos, lo hemos hablado y es como lo de la precarización del empleo. Digamos que los sindicatos mayoritarios, históricamente, siempre se han preocupado de reclamar los derechos dentro el trabajo, ya. Pero no fuera de él. Entonces, todo lo que ha sido precarización de la vida, fuera lo que no era precarización laboral, parecía que no pasaba, pero estaba pasando también. Claro. Pues esto es un poco parecido. Mientras en la economía solo seamos numeritos y no seamos personas donde se bajen los economistas a pie, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que a veces se habla de la renta básica en cátedras, que a la hora de la verdad el sujeto político que la tiene que defender, ¿no?, que somos las desempleadas y precarias, es que no lo entendemos, parece que nos hablan como en otro idioma, sí, además, incluso. Entonces nos sumimos en nuestra supina ignorancia y decimos, sí, ellos sabrán, sí, y ahí ya está el problema. Y ya está, y nos vale. Y no es ellos sabrán, es explícate mejor. Porque les interesa explicarse mejor porque no te lo pueden explicar. Cuando nos dicen a nosotras en las charlas algunas veces que vamos, no, ¿y esto cómo vais a financiarlo? Que es cierto que yo algunas veces salgo por la tangente diciendo, no, yo no soy economista, yo no voy a financiarlo, yo te digo que el derecho tiene que estar ahí. ¿Cómo lo financien? Ya lo verá toda esa gente que cobra todos esos ceros por ver cómo se financia. Pero que ven. se puede y está más que demostrado. Claro. Pero es que no les interesa, porque al poder no le interesa que tú tengas la libertad de decidir qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No les interesa, por eso no quieren. Ellos quieren que tú sigas en la misma ignorancia. O sea, no quieren aportar ni un duro más. O sea, ellos viven en su codicia que no tiene medida y porque luego te hablan, te dicen, además, no, pero es que la renta había, habría muy poquita gente que tendría que aportar mucho más, incluso con esa reforma fiscal que la que ya han comentado que se sí, por ejemplo, Raventós ha estudiado miles y miles le y miles de... a muy poquita gente la subida. Un 20%. O sea, imagínate que sale ganando un 80% de la sociedad. Solo un 20%, que además ese 20% está forrado y no le va a empobrecer lo más mínimo el que pierdan unos euros, no les va a empobrecer en nada, no les supone nada. O que no cambien de yate este año, o que lo cambien el año que viene, o que tarden 2 años en cambiarlo. Que en vez de para 10 vidas tengan para 8, que tampoco les va a pasar nada. Exactamente, que no se lo van a poder llevar, que se van a morir, como todos nos morimos un día, y no, en la caja no les funciona, no les sirve. Que lo dejen aquí, pues seguramente su familia ya tiene más que de sobra, más que suficiente. Y si no, pues que aprendan a vivir, que la vida no es tener muchos millones de euros, que no se comen. Los millones de euros no se comen. Se come y se disfruta la vida, la naturaleza. Por cierto, que no hemos hablado de que esa ambición, esa codicia lleva a destruir todo lo que haga falta, a arrasar con lo que haga falta para tener más beneficio. ¿Qué pasa? O sea, y es a un que, colapso en el que, como tú dices, va a llegar un momento que el dinero no se come. ¿Qué vas a hacer? Exactamente. ¿No? Es que no te das cuenta que el beneficio de tener un agua limpia, una tierra limpia, que dé frutos, que sea rica, que no esté contaminada, lo mismo las aguas que las tierras, ¿no? Esa riqueza es beneficiosa para todos, incluso para ellos también, incluso para ellos. Que salgan al mar y que no esté lleno de plásticos y de basuras, pues es muy agradable para todos, incluso para ellos seguramente. Porque además vivir en una isla, aislados para siempre jamás, pues sería muy aburrido, ¿no? Entonces, pues si todos salimos enriquecidos, ¿no? De ver que la gente que tienes a tu alrededor vive, disfruta, es feliz, se contagia, la alegría se contagia. Así es. Entonces, que se lo piensen un poquito, que no se lo han planteado. Yo creo que en sus escuelas de negocio y copiando a su compañero que ha hecho lo mismo, pues deberían de ser conscientes también un poquito de esto, que no es que pierdan nada, si no es significativo. Lo que ellos aporten no es significativo para su riqueza, para minusvalorar su riqueza. No, van a seguir siendo ricos y van a seguir siendo millonarios. Pero además, al mismo tiempo, pues van a ayudar a cubrir los gastos de ese país en el que viven. Que no solamente lo pueden cubrir los trabajadores que se están dejando la piel y sudando tinta para poder llegar a fin de mes, y algunos ni eso, ¿no? Porque luego tampoco hemos hablado de, bueno, lo siento muchísimo, no os oí el otro día sobre la salud, pero se habrá hablado, o conoceréis, que hay suicidios y que no se dice, no se comenta, no se habla de eso. Pero es que ya no suicidios, sino la ansiedad, el sufrimiento, la angustia que tiene una persona que no tiene para mantener a su familia, para salir adelante, y que piensa que al día siguiente va a ser lo mismo y al mes siguiente va a ser lo mismo. O sea, es que eso es terrorífico. Eso además es delito. Y enferma. Eso es acoso institucional, como si dijéramos, ¿no? Enferma, destruye, exactamente, maltrato. Es maltrato. Maltrato. Porque destruye familia, porque qué carácter o qué feliz se va a sentir una persona que se siente infeliz. O sea, ¿cómo parece un poco absurdo o contradictorio, pero ¿cómo te vas a sentir pleno, lleno? ¿Cómo vas a tratar a tu familia cuando tú estás por dentro que te sientes fatal, que te come al final, la angustia? Al final con Carmen llegábamos a la conclusión de que solamente te curas cuando entras un poco en el activismo, ¿no? En canalizar o en organizar esa rabia que no sabes qué hacer con ella en casa. Cuando vas conociendo personas que les pasa lo mismo que a ti, y aprovecho. No somos conscientes de lo que vale eso. Personas que estamos a lo mejor en asamblear de desempleadas, de precarias y tal, que no tenemos mucha idea de economía, que podemos llegar a darnos cuenta y a despertar y a decir, no, hasta aquí, oye, yo genero plusvalía por el mero hecho de consumir, encuentre trabajo. O sea, empezar a empoderarse, ¿no? Y con respecto a eso, que es muy importante, porque además estamos de cabeza para el otoño, ya va acabando la tertulia, antes de llamar a los dos Jorges. No, pero yo me alegro. Yo tengo un montón de cosas por aquí. No, que te quedas con nosotros hasta el final y así me saludas a los dos Jorges, que sobre todo uno querrá saber de ti bastante, que te has venido el día que él no estaba. Entonces, lo que sí es importante es que quede un poco la cosa de que nadie, ninguna de nosotras, en ninguna plataforma de desempleadas y precarias, vamos a tolerar que se priorice la libertad de los mercados y se obligue a las personas a la vida, ¿no? O sea, es que no puede ser que ellos hablen de libertad. Eso, controla los mercados y libertad en la vida, no al revés, no controla la vida y libertad a los mercados. Exactamente, es que los que pueden hacer daño son los mercados, porque son los que te hacen daño. Son los que te hacen daño quitando el dinero para cosas que son necesarias, como son pues la educación o la sanidad, y no hablamos de carreteras, de tantos otros servicios. Los bomberos son imprescindibles, hay que pagarlos, y tantas otras cosas, ¿no? Que ahora no tenemos tiempo para desarrollar. Pero que me pierdo. que te pierdes porque llevamos una hora. Cuanto más tengamos todos, o sea, es que hay que ser conscientes. Cuando les dicen, es que esas personas se van a hacer unos vagos, no es cierto, porque todo el mundo quiere evolucionar. evolucionar y quiere crecer. Y el que tiene mucho dinero quiere tener más. ¿Por qué una persona que con 600 euros que le llegue para lo justito, va a pensar que no va a querer más? Que no va a querer avanzar más. Las personas que dicen eso, señores y señoras, los que escuchan y los que no, no han vivido con eso. No han vivido, porque no han vivido. Se puede vivir con 685 claro, euros. No, pero es que además, antes hablaban de cuando se implantó el dinero del desempleo, las subvenciones, el paro, las sí, subvenciones del paro, me enredo, pues también decían, eso no es conveniente, no es conveniente porque se van a dedicar a holgazanear, a beber, a, en fin, a perderse, van a perderse, van a perderse. No, no van a querer trabajar nunca más, eso no es cierto. Cuando, sobre todo porque ya trabajan y no cobran. Mucha gente ya trabaja y lo que no tiene es sueldo. Por desgracia. Pero trabajo, trabajar, trabajamos. Pero, claro, pero era un bulo y grandes mentes pensantes, consideradas grandes, entre comillas, diría yo, si se pudiera, que consideraban, pues en Harvard, estudiosos, catedráticos, economistas, que dar ese dinero era tirar ese dinero y hacer perderse a la gente, ¿no? Que ya no iba a querer nunca más trabajar. Igual con las vacaciones, ¿qué es eso de dar vacaciones? No van a querer trabajar. O sea, es absurdo. La gente tiene capacidad y tiene ilusión y toda la vida ha buscado el avanzar, el evolucionar, el crecer, el ser más creativos, el tener más tiempo para sí, pues sí. Y bueno, y si puedes ser voluntario, si puedes hacer activismo. Claro, no quieren que hagas activismo social, no quieren que aprendas más, no quieren que adquieras más conocimientos. Quieren tenerte sometido. ¿Y cómo te tienen sometido? Pues no teniendo nada y estar a expensas del que lo tiene. Y otra cosa, que si además no nos damos cuenta que la gente que tiene ese dinero, suelo repetirlo mucho, por eso ya me suena, ese dinero se reparte. Porque ese dinero se le da al zapatero, se le da al panadero, se le da, o sea, a la comunidad de vecinos para pagar la comunidad. O sea, se va a quedar entre todos, lo vamos a disfrutar todos, a todos nos va a llegar. Y además pagamos impuestos porque pagamos con el IVA impuestos, que además va a ser prácticamente como nos vamos a quedar cada vez con menos trabajo, porque para eso están las máquinas y van a estar... va a ser el IVA uno de los más importantes medios de ingreso del Estado, o sea, de enriquecimiento nacional, ¿no? Entonces el IVA lo pagamos todos y todo el que tiene dinero. Si tú le das 600 euros a una persona, esa persona va a dejar como impuesto una parte muy importante y además va a ayudar a los demás a vivir también. Es absurdo decir que no. Y para cerrar, aparte el dato que existe, no sé si es de 2013 o 2014, se preguntó, no sé si fue en toda la comunidad de Cataluña y de Valencia a la vez o solo en Cataluña y luego en Valencia, pero salía cuando le preguntaban a la gente si con 685 euros podría vivir y si dejaría de trabajar de lo que trabaja ahora o de buscar algo para hacer. Más del 80% de los casos decía que no, se puede vivir ni si va a estar quieto, ni claro quieta. Que no, porque, no, no. Porque es que además es inherente al ser humano el moverse, ¿no? El trabajo es digno y dignifica per se. Otra cosa es el empleo, ¿no? Otra cosa es que tú tengas dinero por lo que claro. trabajas. Pero moverte, el hecho de levantarte, salir por la mañana, aunque sea pasear al perro, no, aunque sea tal, ya es hacer algo, ¿no? Ya no, supone un esfuerzo. Tendrías más tiempo para hacer actividades que enriquecen al ser humano y que enriquecen, te enriquecen a ti y enriquecen al que está contigo, al que está a tu alrededor. O sea, que eso es un engaño manifiesto. Y una cosa, que es que quede muy claro, porque no me ha dado tiempo, me he enrollado por otro lado. Y es que, por ejemplo, hay una cosa que hacen las empresas por otro sitio, por otro agujero, por donde se va el dinero, y es que deslocalizan. Deslocalizan el trabajo y deslocalizan el dinero, porque se lo llevan y no pagan los beneficios aquí, no pagan los beneficios que ellos deberían de repercutir, o sea, que ellos deberían volcar y repercutir en el resto de la sociedad. Sí, se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo de las ¿no? fábricas textiles, las de Zara, todas estas que se van a Bangladesh. Pero de todo tipo, de todo tipo. Te traen productos, te traen la materia prima de otros sitios y al final aquí, o sea, ¿nosotros qué hacemos? Si ya lo manufacturan en otro sitio, ya no te digo. Aquí nada, ¿no? Solo compramos. ¿Cómo vamos a comprar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no tenemos una renta mínima que nos sirva para cubrir los bienes materiales básicos que necesitamos para vivir dignamente, ¿no? Y que ni esas condicionadas se cumplen, que ya lo estamos viendo, que tenemos que denunciar en todas las comunidades autónomas porque son insuficientes. Y no lo digo yo, ni lo dices tú, lo dice Europa. Pero es que además el Consejo de Europa. Exactamente. Pero además de deslocalizar las fábricas, deslocalizan el dinero. Porque se lo llevan a paraísos fiscales. Y eso se resolvería, por ejemplo, de una manera muy sencilla. Claro, que hay, pero no está aquí porque se lo han llevado. Los bancos les ayudan, les apoyan. Y además, para eso están las empresas, los intermediarios, los testaferros, que te dicen, bueno, pues vamos a abrir una fábrica no sé dónde, que va a tener pérdidas y entonces ya no vas a tener que pagar el beneficio que tú tenías aquí, porque es que me han dicho que te pasan una facturita y has tenido pérdidas. Y entonces ya pues tienes que cubrir las pérdidas. Mentira. Tú paga por el beneficio que has tenido aquí y obliga a pagar por el beneficio que has obtenido, que lo hemos generado entre todas y todos, y luego en otro sitio, pues ya verás tú, a lo mejor tienes una empresa que no te interesa tener, porque incluso no tiene ni trabajadores en otro sitio. O sea, que no me vengas con la milonga del domicilio fiscal. No, y que esa es otra, que para rescatar bancos sí que ha habido, y luego para las personas, ¿no? Quiero decir, o sea, para eso en un momento dado sí ha habido, luego ahora tendrían que estar. Claro, no, pero es que no, el domicilio fiscal es un embuste, es una engañifa. Es otro agujero, y bien gordo, por donde se escapa el dinero, porque lo tienen muy bien montado. O sea, yo tengo aquí una empresa que me da beneficios, tengo otra empresa, que era lo que te comentaba, en otro sitio, que no es empresa ni es nada, pero... Me sirve de baúl de los recuerdos, para guardar, exactamente, ¿no? Exactamente. Pongo a fulanito o a otra empresa y otra empresa y otra empresa que no son reales y me sirve para evadir el dinero. Entonces, vamos a pagar por los beneficios donde se obtienen, en el momento y en el lugar que se obtienen. Y entonces, no, ya luego te lo llevas si quieres, pero tú ya has pagado por ese dinero que tienes. No me vengas con historias. Con lo cual, esa medida preventiva sería simplemente implementarla, nada más. Claro, o sea, no es una cosa que no se pueda hacer desde ya, ni que nos cueste tanto dinero. Como nada, nos nada. Si solo es voluntad política. Si echan números y salen. Solo es voluntad política. Y sería fácil. Lo que pasa que es que, tal como tenemos, por ejemplo, ahora mismo, la renta física, o sea, la renta para las personas físicas, el IRPF. El IRPF, pues no nos sirve, porque lo prepararon para unas situaciones y para un tipo de movimientos en la que solo, de capital, solo rendimiento que eran de diferentes. Capitales, claro, no entra, solo entra el rendimiento del trabajo. Claro, exactamente. Entonces, eso ya no sirve, porque el dinero se mueve por otros caminos, por otros derroteros. Entonces, tenemos que ir a esos, donde está el dinero. Porque si no, además, el Estado se endeuda y se endeuda y se endeuda, porque los que tienen dinero no lo sueltan. Se lo llevan, pero además es que lo esconden. Bueno, lo esconden hasta en repisas, ¿no? Que había por ahí alguno que lo escondía. Y de basura, y vaya usted a saber. Exactamente, ¿no? Sacos y lo que haga falta. No me extrañaría que lo enterrara alguno y todo en él. Pero no, pero ya tienen medios muy cómodos y muy fácil, muy bien establecidos para que el dinero se mueva sin que a ti no te llegue nada, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí que nos llega por lo menos es la cosa de saberlo, que estamos muy despiertas, nada dormidas. Sí. Y que por lo menos se vayan dando cuenta, y si no es hoy, ya será mañana en su puerta, en el otoño calentito que venimos preparando, de que se den cuenta que no solamente no va a haber voto, es que no va a parar la movilización hasta que estas cosas no cambien. Por lo menos las básicas, ¿no? Esa de la Carta Social del Cumplimiento con la guarnición de derechos sociales que se llevan cumpliendo a lo menos 15 años. Mira, no voy a leer una cosita de si no te importa. Sí, pero te voy a poner primero un poquito de Respira, de Natalia Docu, para que cojas aire, tres minutillos, y volvemos con Gloria Fuertes. Vale, perdona. Y vamos preparando esas llamadas a los dos Jorges. Venga. La tête plus y croire. Alors je respire. Et même si le cœur me quiere flotar, mon cœur non. Alors je respire. Même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire. Même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Bueno, aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, que après la pluie, à nouveau départ. Como dicen nuestras compas de Attack Madrid, no es difícil entender por qué alguien quiere un aumento de sueldo, teniendo en cuenta los sueldos que tenemos hoy en día. Para entender por qué es razonable pedir una renta básica garantizada o esa jornada de 6 horas, hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor. Determinar qué es lo que no funciona en el sistema actual. Esto de determinar qué no funciona en el sistema actual implica una crítica quizá más amplia. Por tanto, cuanto más utópica es la reivindicación, más está basada en una crítica sustancial que nos cuesta comprender y más nos obliga a pensar con imaginación sobre las diferentes maneras de organizarlo. Y reivindicar tiene mucho de arte, como habéis podido comprobar con Isa y sus poemas de Gloria Fuertes del principio del programa, que ahora nos está buscando otro. Las dos que propone, renta básica y la reducción de la jornada laboral, parecen utópicas, pero son a la vez alcanzables, no son quimeras, como si dijéramos. ¿Por qué ha elegido esas dos? Nos obligan a imaginarnos quizá una vida fuera del trabajo. Suponen un gran desafío a la idea de que el trabajo debe ser el centro de nuestra existencia, porque ya no lo es. La reivindicación de una renta básica ayuda a comprender que el sistema del trabajo asalariado ya no funciona. Que tener salarios más altos quizá ayudaría a la gente que puede tener trabajo, pero que todavía hay mucha más que no tiene ni esa capacidad y que muchas de nuestras actividades que son discutiblemente útiles y productivas, como son el voluntariado, las labores de cuidados o el activismo básico, no están remuneradas. Estamos en una situación de crecimiento sin empleo, o lo que llaman en inglés jobless recovery, y está claro que este sistema no está funcionando. Isa, El colofón así de Attack Madrid, ya antes del puntito este, de la sección nueva de Oído al Dato, que tengo tres cositas que contarte del mundo básico, por ahí, de los países que están implementando renta básica. Dame ese poema que tienes ahí delante. Bueno, mira. Musiquita que te pone César de fondo. Qué majo César. Anteayer estuve por perderme agua abajo por el agujero del bidé. Regresé. Si todo el mundo falló, yo no. Yo no me fallaré. He dormido en el andén del metro y la noche después de los desahucios. Y a pesar de estos golpes de fortuna, ya veréis por qué tengo buen talante. He dormido a las penas, una a una, y he dormido en el pecho de mi amante. Con personas como tú sí que se van paliando las penas y las tardes de calor. Gracias, cielo. Ya, mi niña, con los poemas, con los papeles, tan bien preparadita que te has venido, que te voy a dar una chuchón. No, con personas, como decías tú antes, cuando todos nos damos cuenta de que tenemos un poquito que decir y nos juntamos para hacerlo, nos damos calor, nos damos fuerza y nos damos alegría. Así, esa ha sido para mí la escuela. El fin de semana, mira que hemos sido poquitas, ¿no? Y cada vez que nos vemos, ¿no? Las básicamente precarias, como quien dice. Vamos a ir llamando, si queréis, a Jorge, a Megatubo, a Cambrils, Jorge Fernández. No sé si nos dará tiempo finalmente a llamar a Fantomas, a Martín Neira, que es nuestro compa que está ahí de vacas con la brisa marina de Tarifa. Pero si no, le mandaremos un saludete. Vamos primeramente a llamar a Jorge, que tiene que estar esperando y que hoy tiene mucho, mucho que contar. Soon as we hit the playback, we got to ignite every one of them haystacks. If you ain't ready, fool, you should make tracks. Piece of Pete Rock, no time to fake jacks. If that heart's yellow, we gon' make it harsh, fellow. Cowards get roasted in the fire like marshmallows. I'm the shark in the shallowest part of the water where you thought it was safe, but there ain't no escape. The firebender that's creating a blaze on the pages of the journal and making it internal. You're a stunner when comparison, I spit molten metal. My train seat punks rappers over the trestle. Trying to wrestle with this only in your dream. Giving sunburns and fevers out, raising your degrees. Keeping it 449 and won't turn it up. Otherwise, the whole damn book will get burned up. We are the ones with the one burning. Pues mientras vamos contactando con Jorge, vamos a estrenar la sección Oído al Dato, Red Alerta de Macaco, porque a pesar de que en Canadá han hecho la quita de esta especie de renta básica porque ha entrado un gobierno conservador, ha habido un proyecto de ley que pide para el municipio, el distrito de Stockton, en California, para unas 1,000 familias. El alcalde de este distrito pide o propone para el programa político 500 euros añadidos a 1.000 familias, que sería como una suma a lo que sería el paro. Allí se llama an income tax credit, que sería crédito por ingreso al trabajo, y lo que en la propuesta es a 1.000 familias 500 euros añadírselos como experiencia o experimento de renta básica a lo largo de la próxima candidatura. Esto suponiendo también que conocéis el del eurodividendo de Alaska, que oscila entre 300 y 2.000 euros, pero que tiene que ver con un fondo de petróleo, de un fondo de inversiones petroleras. No es un derecho adquirido de ciudadanía, ¿no? Isa, por si quieres matizar el oído al dato. Que no me gusta nada. ¿Verdad? Son parecidas un poco a estas experiencias de que se hicieron en Finlandia, que muchas veces, aparte de ser insuficientes, pues no demuestran, ¿no? Y sale, al final salen no los datos útiles, por donde quieren. Claro, eso es. No son útiles realmente. O sea, quieren hacer algo que, pero que parezca que no cuesta nada, que no supone nada, que no se mueve nada. Pero es que tenemos que cambiar el modelo el modelo de trabajo. Ya nos lo han cambiado sin que nos enteremos. O sea, con lo cual el modelo de estas experiencias, de no cambiar, quizá lo que cambia, lo que hace es confundir, más que ayudar, claro, a que se entienda el concepto de lo que se defiende, ¿no? Con un derecho de existencia material garantizada, que no tiene nada que ver ni con un fondo de inversiones del petróleo, ni con que se lo den a 1.000 personas, ni nada, sino que, claro, tendría que ser incondicional y para todas las personas. Claro, sí, si es que mira, nos han cambiado las relaciones de trabajo y nos han cambiado el trabajo. O sea, ya hay infinidad de máquinas, quiero decir, de todo tipo de máquinas, variantes posibles y que habrá más, que nos van a quitar cada vez más trabajo. Entonces, ¿esa gente de qué vive? ¿Cómo vive? ¿A qué se va a dedicar? Igual, ¿qué utilidad tiene? ¿Nos morimos? Igualmente veremos hasta qué punto estos 500 dólares de más, porque pasaban el de Finlandia, quedaban unos 500 euros en un umbral de pobreza que son de 1.000 y pico, ¿no? Entonces, realmente era muy muy poca la cuantía que se daba incluso en el experimento o experiencia, llámalo como quieras. Son parches. Porque era, exactamente, era insuficiente para que ninguna de las personas que la percibía pudiera empezar a tirar para adelante, ¿no? No dejaba de ser una renta de estas que perpetúa la pobreza o la miseria más que emanciparte de ella. Claro, lo que pasa es que luego hay diferentes situaciones en diferentes sitios, porque pues por ejemplo Suiza, que plantearon implantarla, pues realmente no ven la necesidad porque tienen un nivel de vida muy acomodado y además luego tienen subvenciones y los derechos sociales están protegidos. Prestaciones, exactamente, las prestaciones ya les cubren. Entonces, no lo llaman de esa manera, pero están cubiertos. Y luego se acogen a eso. No, es que decidieron que no había que hacerlo, claro, porque es que ya lo tenían cubierto. Ellos ya lo tienen cubierto. Las prestaciones las dan sin que las llamen renta básica, las llamarán de otra manera, las llamarán como quieran, además en su idioma, por supuesto. Igualmente, que para cerrar el oído al dato, lo que sí está claro es que este alcalde, el del Ayuntamiento de Chicago, y el proyecto de ley de este Ameya Power, que se llama, lo que viene diciendo es que ya es hora de empezar a dar dinero líquido a la gente. En claro. vez de tanta condición y tanto, ya te repartiré yo la riqueza. Pero es no, que la además, riqueza es de todas y hay que redistribuirla. Pero es que el condicionante, perdona, que quiero ahí aclarar algo, ese condicionante que ellos te meten, lo que hace es que te están forzando a crear una situación indebida o ilegal. Porque si tú trabajas un mes, mira, yo me encontré en la puerta del SEPE una señora que salía llorando porque había trabajado y estaba viviendo con su hija. Y ella salía, ¿y mi hija? ¿Y qué hago? Vivía 2 meses por la habitación en la que vivía. Y vivía ella sola con la niña, era monoparental, como tantas otras con las que me he encontrado, ¿no? Y lloraba porque resulta que había trabajado y ya no sabía que había que declarar que había trabajado y había ganado 4 duros, 4 días. Y como no lo había declarado, pues ahora le quitaban el subsidio que tenía y se quedaba sin nada. Y tenía que volver a empezar el viacrucis de pedir cita, llevar los papeles, que te atiendan, que luego te respondan. O sea, eso no se puede consentir. Es la burocracia va más lenta que la vida, en ese sentido, claro, y es imposible. Igualmente, que lo dije mal, seguiremos un poco. A ver qué pasa en este pueblo, Estocolm, que es como esto, es el colmo, Estocolm, total, en California, de 500 dólares, y veremos a ver qué pasa con este alcalde de Chicago que tiene planteamiento de hacer la prueba o la experiencia con 1.000 familias. Pero es que otras que ya se han hecho anteriormente, otras experiencias. La de Utrecht, por ejemplo, han demostrado que la gente es más voluntariosa, más colaborativa, más creativa y no deja de trabajar. Al contrario, pues tiene el apoyo de decir, bueno, como tengo esto me puedo arriesgar y a emprender porque sé que no me voy a quedar sin comer o por lo menos para comprarme la barra de pan y el vaso de leche. Y en eso, en todos los aspectos. En todos los experimentos. Luego, a ver si es que lo que pasa es que queremos seguir experimentando a pesar de que ya está demostrado que la gente no es ninguna vaga. Que descansar no es pereza. No, que parar un día es descansar. Tú, no es ser un vago. Exactamente. Tú has visto tu madre y tantas madres y todas las madres que hemos tenido que se han matado a trabajar. Sí. Y gracias a que ellas se han matado a trabajar, el padre o los hermanos han salido adelante. O sea, eso aumenta el PIB, pero no lo ponen en los números, no lo ponen. Pues eso sí lo aumenta y mucho, porque gracias a eso los demás han podido permitirse el estar no sé cuántas horas trabajando y dedicándose a otras labores. O sea que eso tiene un valor importantísimo y es un trabajo. Así es, un valor que no hemos dado. De que porque no se paga no es trabajo. Decía Cibe Pérez, ¿te acuerdas? No sé si parecido, el otro día en la charla de la escuela, sí, que decía, claro, es curioso que las dos mujeres estas que se intercambiaron limpiar sus casas, decía, porque claro, si yo me caso con el señor en la casa que limpio, el PIB baja. Dice, pero si me contrato en la de mi vecina, el PIB sube. Exactamente. Y es un poco lo que estabas diciendo, lo ¿no? Es lo de el trabajo remunerado. Así es. Que se valora porque es remunerado, pero no deja de ser trabajo el que no está remunerado. O sea, ¿cuántas personas hemos todos visto los cuidados, al todo. Cuidado? Exactamente. Al cuidado de los niños y al cuidado de los mayores. Ahora dicen, no tenemos niños, no se hacen niños en el país porque no hay tiempo y no hay dinero, porque dicen, no voy a tener para poder pagar probablemente el alquiler, ¿cómo voy a traer al mundo a un niño? Si no voy a poder salir yo misma adelante. O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácilmente, con la renta básica. O sea, es que parece simple decirlo, pero es que muchas veces las soluciones son simples. Nos enredamos porque nos dejamos enredar, nos enredan. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Y sin darnos cuenta, cambiamos el mundo. Vamos a ponernos todos un poquito a ello y ya lo verás. Pues oído al dato y que no les enreden. Parece que hoy sí contactamos con Jorge Fernández en Cambril. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Estoy aquí con Isa, que te está saludando también ahí por lo lejinis. ¡Qué bien, qué bien! Un abrazo muy grande. Un abrazo muy gordo. Buena tarde por ahí. ¿Cómo va ese edificio y esa huelga de hambre que lleváis unos días? Cuéntame cositas. Sí, llevo 8 días aquí en huelga de hambre. Pobre. Bueno, la verdad es que es un poco irrisorio, ¿no? Que hemos hecho huelga de hambre por el pacto de Estado, ¿no? Contra la violencia de género, por los sin techo, por el derecho a la vivienda. Y hoy, ahora estoy en huelga de hambre porque por defender los derechos que van asociados al padrón y porque respete los suministros básicos, ¿no? Pues que están ahí. Que además allí, Jorge, tenéis la 24-2015, la ley de pobreza energética, que tienen que garantizaros que no se cortan los suministros, y tenéis, bueno, todas estas propuestas nuevas que también se están incumpliendo. Y por cierto, lo del derecho al padrón, que es un derecho fundamental que no se lo pueden negar a nadie. Pues sí, pues justo. Lo que están haciendo es utilizar el BOE para retrasar ese derecho y, bueno, pues bueno... Y todo lo que supone, que luego... retrasen, claro, pues menos, no puedes participar, no te reconocen como vecino, no puedes ir al médico, o sea, bueno, puedes ir ni vía urgencias, ¿no? Pero si tienes que hacerte revisiones o cualquier cosa, pues bueno. Claro, no tienes derechos de ciudadanía de ningún tipo, ni de voto, ni de sanidad, ni de nada. Oye, ¿qué te iba a decir? El edificio este Montemar, cuéntame un poco, porque tiene su historia y el que estéis ahí tiene un porqué, y a mí me gustaría que nos lo contaras. Sí, bueno, este edificio está dentro de la mayor trama que hay dentro de este estado sobre la dependencia. ¿Este edificio qué era antes, Jorge? Era un geriátrico, en el que fallecieron ahí dependientes, ahí afectados por familiares de esos dependientes que no tuvieron acceso a medicamentos, o hay negligencias por parte de esta empresa y trabajadores. Comentabas que hace cuánto más o menos llevaba cerrado, y lo que había pasado con el personal que trabajaba allí, que creo que lo despidieron o algo así. Sí, desde el 2012 allí el personal pues estuvo 8 meses trabajando sin cobrar, porque más de 8 meses algunos, claro, y que no querían dejar desatendidas a personas mayores, buscaba un perfil muy concreto, más precario, y claro, entre la gente que somos precaria solemos ayudarnos y solidarizarnos. El problema de... es más de incumplir, ¿no?, con derechos humanos y ser más insensible, suele venir más de la zona no precaria. O sea, la gente que no tenemos muchos recursos solemos ser bastante solidarios y solemos intentar respetar y querer que el ser humano tenga derechos. Por eso te preguntaba por el personal, porque yo sé que la gente que ya no trabaja allí sí que os estaba apoyando, y resulta que hoy tenéis por ahí una rueda de prensa antiocupación, que lo hemos visto por ahí por los más media, que eso es una vergüenza, cuando lo que estáis haciendo ahí es una labor de recuperación de un sitio que está cerrado, y además haciendo, pues allí creo que es con gente sin hogar, también con inmigrantes, y si no me equivoco me va refrescando, con alguna plataforma feminista, que estáis hallando allí, estáis recuperando el sitio, pero en todo su contexto, ¿no? Sí, estamos un poco los colectivos más vulnerables y que necesitan una ayuda urgente, como es personas migrantes, menores no acompañadas, violencia de género, supervivientes de violencia de género y desahuciadas. Está muy enfocado a la ayuda, a ayudar al mayor número posible de menores. O sea, en total ayudaremos a un mínimo de 120 menores y afectadas por estos colectivos que creemos de urgencia. Y luego lo que me comentabas hoy, teníais hasta personas, y no es por ser sensacionalista, porque como esta persona que te voy a decir, habrá más, pero que teniendo allí una alternativa habitacional que se supone que te tienen que dar y demás, pues tienes allí gente que lleva durmiendo en la playa 3 meses. Tenemos 2 meses, mañana 2 meses, y sí, es surrealista. Allí, bueno, ha venido un concejal diciendo que aquí tenían soluciones habitacionales para todo el mundo, mientras tanto los vecinos se... o una parte de vecinos se manifiestan porque hay 76 ocupaciones, como si eso no fuese un problema también de servicios sociales o de protección. Sí, el problema son las ocupaciones, que son 76, no pueden... pero no las 1000 y pico de familias que a lo mejor no tienen ni alternativa habitacional. Claro, no, sí. Y aparte que estas personas han tenido que recuperar una vivienda porque no se les ha dado una solución en su momento. Y ahora nadie quiere ocupar, o sea, aquí no, el ser humano no quiere ser precario, no quiere poder pagar, quiere poder vivir tranquilo con su familia, y claro, el hecho de que tengan que ocupar no es algo de agrado para nadie. Claro que no. Pero lo hacen porque no pueden pagar una una vivienda, pues porque se ha llegado a unos índices de especulación con algo que es un derecho básico, que y que no está cubriendo un ayuntamiento o una comunidad autónoma ese derecho, y se ven forzados a esa vía. Entonces, pues claro, ante el riesgo de quedarte en la calle con unos niños, pues pues patada y lo que haga falta, Jorge, pero claro que sí, todas las veces que haga falta. Si además tenemos casos, que tú lo sabes bien, además, porque estás por allí, pero dentro y fuera de Cataluña, de gente que no es porque dé la patada o la deje de dar, es que es gente que ya ha avisado a servicios sociales de que quiere un alquiler social, que está intentando tramitar una renta mínima pequeñita para poder pagar eso que tú dices, ¿no? Que la gente quiere vivir con dignidad, aunque tenga poquito, aportar lo mucho poquito que tenga para poder pagar ese alquiler social. Es que no te lo tramitan. Hasta que te meten en esa mesa, esa emergencia, urgencias, que te pasa un año, cuando quieres darte cuenta que estás como, que tú los conoces bien y los conociste bien, como Lidia y Santi, setenta y pico de días acampado en una plaza. 93, fíjate, la plaza Gravanchel, hombre, una vergüenza con menores, y encima que seas tú el criminal, que te hagan sentirte a ti el criminal. Exactamente. Eso es una vergüenza. Por eso yo quería preguntarte, antes de colgarte, que además, jolín, genial, porque ha sido la llamada, que aunque llevamos un programa hoy así larguísimo y tenemos a Isa hoy de poetisa, que estamos encantadas, te quería preguntar la denuncia que me comentaste esta mañana que habías puesto, porque tiene que ver con esto, tanto con el edificio como con los reclamos que tiene tu huelga de hambre, y para hacer eco del de medios de comunicación alternativa, no del de los más media que os están boicoteando por ahí todo lo que pueden y más. Pues sí, hemos puesto esta mañana una denuncia. Hemos denunciado a las personas que han actuado delinquiendo, o sea, tanto la policía local con responsabilidad subsidiaria del ayuntamiento, como concejales a título individual, con algunos vecinos que, con 7, 8 vecinos asesorados por esa persona que han estado cometiendo delitos, incitando, coaccionando, hostigando, bueno, han hecho seguimiento, bueno, pues cosas que son delitos y están tipificados como delitos, y que nos hemos visto forzados a denunciar. Aparte de todo esto, lo irrisorio de esa movilización que me comentabas tú, que está saliendo por los más medios, que es de hoy, lo irónico de todo esto es que lo que están solicitando es firmas para no empadronar a vecinos, porque han tenido que ocupar. Entonces, bueno, pues a todas luces, para los que supongo, y lo digo ya un poco así a las malas, ¿eh? Pero bueno, como es ahora Sol Radio, ¿no? Y supongo que esta gente por allí por Cambrils de tantos dineros no nos estará ni escuchando, decirte que nadie, ni del BUN Naranja, ni del partido que sea, puede decirle a otro que no puede empadronarse, porque es que es ilegal no empadronar. No lo contrario, o sea, no hay ningún ser humano en este planeta, venga de donde venga, que no tenga derecho a que lo empadronen, aunque sea en la plaza del ayuntamiento, o en el albergue municipal, o en el que sea. Sí, eso lo conocemos nosotros. Lo ¿por que eso? Parece que servicios sociales no lo conocen, o aún sigue pasando, o que hay funcionarios que día a día se dedican a esa labor y siguen trasladando una percepción falsa de qué es el padrón. No, aparte, ¿no? Pues para saber dónde vive, y el problema es que va vinculado a unos derechos fundamentales que son básicos para la familia. Así es, y que si os deniega cualquier tipo de cuestión, bueno, ya no te digo de renta mínima, ya te digo de padrón, aparte del documento que ya tenéis y que yo sé que metéis por registro, meted en registro de cualquier del ayuntamiento en el que sea que la trabajadora social o la asistenta os está diciendo esto del padrón, y que solicitas el padrón en donde sea, aunque sea recuperado. Lo puedes poner ahí, vivo en una casa ocupado, pero solicito el padrón, y no te lo pueden denegar. Y es que es lo que tú dices, pasa en muchos sitios. Te deniegan derechos que tienes adquiridos simplemente por desconocimiento. Sí, ellos lo que están haciendo actualmente es retrasar. Están utilizando los plazos para retrasar el tener padrón. Pero es que aquí estamos teniendo casos de vecinos que el 5 de marzo solicitaron el padrón, y ayer se pasaron por el ayuntamiento para volver a empadronarse, y le vuelven a hacer todo ese trámite. Entonces, claro, a ver si te cansas, claro. Lo que están haciendo es echar a los precarios de este municipio, porque no quieren una sociedad de precarios. Bueno, quieren, claro, que es Cambrils. Quieren gente con dinero y quieren un sitio turístico y con gente de dinero, y la gente mientras trabaja y les paga sus sueldos, es bienvenida, y si no, pues lo mandan fuera. Y esto es muy triste. Sobre todo porque Cambrils, aparte de esas playas y de todo eso turístico, tiene una comunidad y unos barrios ahí obreros estupendos que tú conoces muy bien, igual que Reus y toda la zona de Garraf, y para nada tiene que estar gentrificado, ¿no? Como querían hacer aquí con Lavapiés, que tú lo conociste bien porque estabas por los mandriles por entonces. Sí, sí. Es un poco sacar a la gente humilde, a la gente trabajadora de los barrios para hacerlos turísticos, porque tienes una playa y ir proliferando los marinador ciudad de vacaciones, estos. Sí, y ahí es donde entra la política municipal, ¿no? Y llegas allí a un pleno y te encuentras con que de 19 mociones solo 3 van para defender derechos de los ciudadanos y el resto van para crear chiringuitos sobre derechos fundamentales o sobre... aspectos de limpieza del municipio, ¿no? Entonces, pues claro, cuando gestionas una ciudad para hacer chiringuitos y sacar dinero con ella, dejando detrás los derechos de los ciudadanos, pues igual deberíamos de empezar a plantear ese debate de volver a educar a la ciudadanía qué derechos tiene y para qué se vota a los políticos que nos representan, ¿no? Eso justo es lo que veníamos hablando todo el programa de hoy, que qué pedagogía estamos haciendo, porque la verdad que parece todo lo contrario, en fin. Que lo primero son las personas, siempre, siempre, lo primero las personas, y no hay más historias. Pero que no, Isabel, cuentos. Primero la deuda y los intereses de mercado, y luego ya las personas. Eso es lo que pasa. Jorge, que estamos encantadas, que te voy a llamar más días. Vale, perfecto. Y que ahí a resistir, a aguantar, que un viento de dignidad grandote, que también sabemos que tenéis ahí en Sabadell a los chiquetes de la obrera, del gimnasio Rukeli, que también tendrán el juicio con el Cajamar para septiembre por ahí, y que a muerte con vosotros, que lo que os haga falta, tenéis el teléfono, os llamaremos cuando queráis, nos cuentas cosas. Perfecto, perfecto, pues muchísimas gracias, siempre es un placer hablar con compañeras que están ahí en lucha y que van trasladando esa parte de educación y de información al resto de colectivos. Y bueno, pues daros un fuerte abrazo y a ver cuándo me puedo escapar ahí a veros. Te iba a decir lo mismo, que digo, antes de despedirme, si no me das el abrazo en persona en Madrid, ya tendré que ir yo para allá. Que Marta es capaz, ¿eh? Hombre, sí. Te advierto que me cojo en la guagua, pero vamos, cagándomelo día. Hacemos una petición online para la gente que escuche el programa, que si alguien de Madrid va a visitar aquí, a visitarnos a Cataluña, que llame al programa de radio para avisar a Marta y que nos la traiga. Venga, hecho, ahí, que todo el que esté oyendo, 910406147, cualquier coche que salga de Madrid, dirección Cambrils, Cataluña, cualquier sitio, en la A2, donde me puedan tirar, yo me subo. Mucha fuerza, mucho ánimo, mucho cariño. Un besazo, compa. Mil besos. Hasta luego. Next time you see the coming man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. They wouldn't give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Poor Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. We'll be right back.

vamos entrando en el calendario con Poco Leer y su vídeo sur les tweets. El sur para todas, parece ser que significa. Todos los jueves de 5 a 7 aproximadamente, que nos estamos haciendo fuertes en el mes de agosto y en el mes de julio, casi dos horazas, un poquito más tarde de lo que es lo normal, en Básicamente Precarias, la onda básica de Ágora Sol Radio, y en Radio Almaina, la radio granaína, en el 88.5 de la frecuencia modulada andaluza, todos los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 4 de la mañana. Por el poquito tiempo que nos va quedando hoy no podemos contactar con Jorge Martín Neira. Ya le hemos tenido en todos los programas y lo vamos a dejar descansar, no sin antes mandarle un besazo y un viento de dignidad para Tarifa. Importantísimo. No sé si sabéis, que seguro que sí, y sobre todo vosotras, que ayer, 8 de agosto, se votaba en el Senado la ley del aborto para Argentina. Parece ser, o lo que cuentan algunos medios, es que solo un grupito de mujeres en Argentina estaban apoyando lo del pañuelazo verde a favor de la ley del aborto. Nada más lejos. Más de 140 países, más de 200 ciudades en todo el mundo en apoyo a que se votara a favor de esta ley del aborto en Argentina, se han movilizado en el día de ayer, tanto por la mañana como por la tarde. Pese a todo, ha salido que no se aprobaba, pero sabemos y estamos convencidas de que la próxima será la vencida. No se aprueba. Bueno, y antes de cerrar con el brindis de Isabel y Gloria Fuertes, recordaros que este sábado en Extremadura, Encuentro Extremeño por la Extremadura Vaciada, por esa diáspora que ha habido Extremadura a lo largo de la historia, en el Centro Cultural Alcazaba, a las 9:30 de la mañana, en Mérida. Importantísima la concentración en la Plaza de las Cortes el próximo 23 de agosto en memoria de la democracia. Le han puesto este título porque en memoria, ¿no? De aquella que si estuvo o nunca estuvo o si estuvo retuvo. Lo organiza la plataforma de 10 años contra la estafa, 10 años contra la crisis. Y bueno, os animamos a todas, nosotras estaremos ahí porque es básicamente importantísimo que estemos este día en la Plaza de las Cortes. Acordaros, 23 de agosto a las 12 de la mañana. Out l'esprit kayak. Y ahora me queda cederle el micro a Isa, que la tengo aquí, expectativa y con su brindis. Bueno, es que Gloria Fuerte se lo merece, va por ella, ¿eh? Solo tres poemas muy cortitos, ¿eh? Uno, hay frases más inmorales que las pornográficas. La caridad, bien entendida, empieza por uno mismo. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Algunos gobiernos de países pobres están armados hasta los dientes. Los grandes fabricantes de armamentos necesitan clientes para su negocio de amontonar dólares y cadáveres. Algunos de estos jefes de Estado creen en Dios, pero ni Dios cree en ellos. Ole, ole. Vivir, compás de espera. Si esperas algo bueno, es esperanza. Si esperas algo malo, es miedo. El miedo y la esperanza se barajan en este juego a cartas que es la vida. Gana el que más sonrisas ponga en el tapete. Y el brindis. Yo por mí puedes quedarte todas las que quieras, ¿eh? Porque de momento van quedando minutillos, así. Bueno, es que hay. Venga, voy.